Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9 de la mañana en punto hora de Ecuador. Bienvenidos, gracias a su sintonía y pues con ustedes compartiré estos próximos 60 minutos aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días, Andrés Viracocha, gracias por su trabajo el día de hoy. 9 en punto en la mañana decíamos y para el día de hoy, martes 24 de marzo y estamos en nuestro programa número 52. Y entonces vamos a disfrutar de aquella música de los años 50, 60, en los que las voces de Sandro, en el caso de Argentina, el grupo Bodega de Ecuador, Violeta Rivas, Marco Villota, ya más contemporáneo, por supuesto, Tania López, igualmente contemporánea, pues han hecho sonar sus voces desde los años 50 hasta nuestros días. Tenemos una entrevista con Patricio Herrera, director de publicaciones, precisamente para hablar sobre Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura en su número 13, donde usted, amiga, amigo, puede encontrar artículos, notas, trabajos sobre América Latina, sobre Juan Goytisolo, dentro de la narrativa actual de Bolivia, igualmente un análisis sobre aquello, y de Cinefest, 11.000 asistentes a la Casa de la Cultura. César Carranza, entre otros temas que usted puede encontrar acá, en la revista Casa Palabras, número 13. Igualmente, desde ya invitarles a la Feria Internacional del Libro 2015, del 20 al 25 de abril, con el 50% de descuento. ¿En dónde? Pues aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras, señores, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Iniciemos entonces con la voz de Sandro. Al final, la vida sigue igual. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó. El tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! si a veces una pena desgarró mi corazón. Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé. Mas tanto recogí y ya tanto viví, que pienso hoy que yo nada perdí. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado una serie de conciertos de Semana Santa con música sacra, apropiada pues para esta temporada. Estos conciertos, que se desarrollarán en distintas iglesias y parroquias de nuestra ciudad, a los que todas y todos están invitados, amigas, amigos. Miren ustedes, el día viernes 27 de marzo a las 4 de la tarde, 16 horas, la Camerata se hará presente en el Museo de Arte Colonial, y el sábado 28 de marzo en la Iglesia del Quinche a las 19 horas, mientras que el domingo 29 de marzo a las 19 horas en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, lunes 30 de marzo a las 19 horas en la Iglesia de Chimbacalle, y el martes 31 de marzo en la Iglesia Santa Mariana de Jesús en la Ferroviaria Alta. Igualmente el primero de abril, miércoles, en la Capilla de la UTE. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cada vez más cerca de su comunidad. La educación es esencial para ganarse la vida en este mundo, para tener éxito en la vida, para experimentar novedad en cada momento, para sentir que cada día es beneficioso, que está lleno de bendiciones, y también para mantener la paz interior. El conocimiento de uno mismo es de gran importancia. Conocernos a nosotros mismos como seres espirituales de luz, de poder, de amor, de prosperidad, entusiastas, felices que somos, pues son los principales componentes de la naturaleza y de la vida. Amigas, amigas, dentro de nuestro programa hablamos de muchos temas, ciertamente. Y uno que nos interesa cada mañana es el que tiene que ver con nuestra vida y salud. Y miren ustedes, la verdad es que una de esas posibilidades que tenemos nosotros para tener esta salud es ciertamente informarnos más, estar acorde a tanta información que nos llega mañana a mañana en cuanto tiene que ver con vida y salud, como lo decíamos hace un momento. Y así como las terapias que cada día podemos informarles a ustedes, también ahora hay la hipnosis o la hipnoterapia. Y nos dice que la hipnosis es una técnica en la que el experto, mediante sugerencias, logra que una persona se relaje y concentre su mente. El objetivo es lograr que la persona logre controlar el dolor, la ansiedad, el estrés, cambiar hábitos como dejar de fumar, por ejemplo, entre tantos otros hábitos. Puede llegar a ser muy poderoso. Tenemos muchas ideas sobre lo que creemos que es la hipnosis, y normalmente, gracias a la televisión o el cine, pues estas ideas son más cercanas a la magia, a los estafadores, a los espectáculos. Por eso, en general, creemos que esta técnica es algo, entre comillas, superficial, casi un montaje para entretener a la gente. Sin embargo, la hipnosis se ha usado médicamente en la época moderna occidental desde hace unos 250 años. Es un método seguro para complementar algunas terapias médicas convencionales como tratamientos contra el cáncer, procedimientos quirúrgicos, aliviar dolores y corregir problemas de conducta, y así consideramos que varios tipos de hipnosis, trances o alterar el estado de conciencia con objetivos de curación han sido usados desde varios años atrás, y varios tipos además de hipnosis, ¿no? Entonces, amigas, amigos, ¿cuál es su camino, digamos así, a la ciencia? La hipnosis o hipnoterapia moderna, más estudiada y concebida por el médico Franz Anton Mesmer, él le dio una entrada al mundo de la ciencia, y desde ahí se comenzó a ver como un método válido de curación. Hipnosis o hipnoterapia, consulte a un médico de confianza, y como ya me han escuchado, pues la hipnoterapia o la hipnosis realmente es lograr, con ella se puede lograr que una persona pues deje algunos hábitos como el fumar, el comer en exceso, el tener ludoterapia, que es esa adicción a los juegos, entre otras cosas. Bien, 9 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Vamos con más música, y al regreso ustedes podrán escuchar un proyecto. Estos emprendimientos cada día son más novedosos, y qué grato es saber que lo están haciendo los jóvenes. En ese momento escuchemos al grupo Bodega de Guayaquil, este tema grabado a finales de los años 60, Flor sin retoño. Sembré una flor sin querer. Yo la sembré para ver si era forma. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Emprendedores, compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. habíamos anunciado, ya están con nosotros Tatiana Perugachi, Diego Mantilla y Alejandra Saavedra. Estos tres jóvenes emprendedores ciertamente están empeñados en una campaña llamada El Alimento como Medicina. Bienvenidas, bienvenido. Queremos que nos cuenten de qué se trata esta campaña. Nuestro objetivo principal ha sido el buscar que cambiemos un poco los hábitos alimenticios que tenemos. En general, tenemos la costumbre de, por facilidad, por velocidad, comer lo primero que tenemos a mano, que generalmente son enfundados, que tienen bastantes químicos, preservantes, cosas por el estilo. O el momento que tenemos alguna dolencia leve, lo primero que acudimos es a las pastillas. Y es algo que lo que más hace es contaminar nuestro cuerpo, intoxicarnos. La idea que tenemos es incentivar a la gente de que deje de consumir tantos medicamentos, así como cosas que tienen químicos, y volver a lo natural, volver a las frutas, a los vegetales, tener una alimentación equilibrada con cárnicos, con lácteos, no comer por gula, sino comer realmente lo que el cuerpo necesita para sentirnos bien, para sentirnos sanos y tener la energía que necesitamos para cumplir con nuestras actividades del día. Se dice que afortunadamente la naturaleza nos provee de una cantidad de productos, inclusive de estas hierbitas, ¿no?, de viejitas. Entonces el ser humano tiene su propia farmacia natural, si se quiere, ¿no? Cuando ustedes emprendieron esta campaña, que comenzó el día domingo, ¿qué pasó con el público, Tatiana? ¿Cómo les recibieron? La verdad es que, como comentó Diego anteriormente, sí tuvimos un poco de, o sea, hubo una confusión por parte de la gente, porque pensábamos que íbamos a vender en realidad. Y como nos instalamos así por ejemplo, con frutitas alrededor, con decoración de frutas, de plantas medicinales y con nuestras licuadoras, pero todo esto era para que la gente deguste de los jugos naturales. Sí hubo una confusión al inicio, pero posteriormente, luego cuando la gente se acercó, nos preguntaron y todo eso, hubo bastante acogida, nos felicitaron, de verdad, eso fue lo más lindo. Y la gente nos dijo, qué bueno que hagan este tipo de campañas que incentiven a la gente a que consuman este tipo de productos saludables, las frutas, los vegetales. Hay una información formidable respecto a esto, y cada vez el ser humano quiere sentirse mejor, busca información, busca productos que le ayuden a tener su salud en buenas condiciones. Sin embargo, también si hay un aprovechamiento, o sea, sentido por parte del común, de ciudadano, ciudadana, es decir, les ofertamos esto, pero a cambio ustedes nos compran este otro producto. ¿Tuvo algo que ver este hecho en la campaña que ustedes iniciaron? ¿Podrías comentarnos algo, Alejandra? La verdad no tuvo nada que ver, porque nosotros no estamos ofreciendo nada a cambio más que un buen consejo para una buena alimentación. La verdad es que la gente respondió muy bien y ahora la tendencia es como que todos queremos estar en el gimnasio, otros queremos estar activos, alimentarnos bien, pero no hay las fuentes indicadas para llegar a eso. Y como usted mencionó, todos piden un producto a cambio o alguna proteína a cambio y todo es negocio. Entonces la gente se sorprendió mucho, le gustó mucho la propuesta que estamos presentando, se incluyeron en la página web que tenemos y ahí también tenemos consejos no solo para una buena alimentación, sino también para el cabello, el cutis, todo lo que tiene que ver con nuestro organismo interior y exteriormente. Diego, ¿cuál sería el mensaje principal que ustedes quieren dar a la comunidad, ¿no? Nuestro mensaje principal sería el dejar un poco los químicos, o sea, ya dejar de utilizar tanta cosa que lo hacemos ya por exageración. Tenemos muchas cosas a la mano, digamos, si nos duele la cabeza, nosotros podemos encontrar en el frente de nuestra casa que nacen las plantas. Nace la manzanilla, nace el diente de león, que nos ayudan muchísimo. Son plantas que no son nativas, algunas otras son nativas, pero que existen en nuestro ambiente. Las frutas siempre nos ayudan, todo lo que necesitamos está a nuestra mano y tenemos que aprender a volver a una nutrición equilibrada hacia nosotros. Evitar que el estrés, el movimiento, el tiempo que nos come, nos consuma por dentro. Volver atender nuestro propio, ¿cómo es? Empoderarnos de nuestro propio cuerpo. Ahora, toda campaña implica también un, digamos, un mercadeo, ¿no? ¿Qué dijeron? A ver, ¿cómo vamos a plantear este tema? Cuéntanos un poquito, Tatiana. La verdad, no lo... O sea, lo único que nos hemos enfocado es... O sea, nada de mercadeo, definitivamente. O sea, solo tratar de llegar a la gente. O sea, en base a nuestra campaña, pero... simplemente así, o sea, de esa manera, tratar de llegar a la gente, localizarnos en un punto estratégico, por ejemplo, aquí en la Amazonas y Patria, que es un punto donde mucha gente se reúne a correr, a hacer deporte. Entonces, tratar de llegar a ese público y, pues, de esa forma. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Tatiana Perugachi, Diego Mantilla y Alejandra Saavedra. Los tres están empeñados en esta campaña, El Alimento como Medicina. Y ciertamente ustedes nos han escuchado acá en nuestro programa hablar con mucha frecuencia de cómo sentirnos mejor a través de alimentarnos bien. Como nos ha dicho Diego, menos químicos, menos tóxicos, sí, más alimentos naturales. Y nosotros hemos auspiciado, hemos fomentado también estas ferias de productos orgánicos, donde se paga un precio justo y se alimenta, como hemos dicho, sin químicos ni tóxicos. Además, es importante y damos un espacio para este tema, porque como ustedes conocen la constitución de nuestro país, ahora da importantes espacios para hablar de patrimonio alimentario. Ese también es un tema que debe preocuparnos a todas y a todos. Esta campaña, ¿hasta cuándo va a ser? Si me ayudas, Alejandra, ¿hasta cuándo emprenden esta campaña? ¿Y cuál pretenden ustedes que sea la trascendencia de la misma? La campaña posiblemente está permanente para unos 6 meses. Si es que se aplaza más y tenemos bastante acogida de la gente, pues perdurará, porque el objetivo es seguir creciendo como campaña y también para ayuda para la gente, ¿no? Y tenemos el objetivo principal de que use la gente esto como medicina, como alternativa, porque es una parte muy fundamental para el ser humano. Bueno, nos estamos despidiendo ya, agradecemos, felicitamos a estos emprendedores y son un ejemplo para la comunidad, porque si es que haríamos más de estas campañas, ciertamente la actitud ciudadana va a ser diferente. Vamos a comenzar a hacer conciencia de cómo tenemos que alimentarnos, cómo estar más sanos sin sacar tanto dinero del bolsillo y sin arriesgar ciertamente nuestra salud. Para concluir, quisiera que Diego nos dijera algo más. Bueno, por último, hacerles un recuerdo de que nosotros vamos a seguir publicando, pueden acceder todo el tiempo, nos puedes encontrar en Facebook como Ali Medicinas. Aquí siempre vamos a estar subiendo lo que son recetas, para qué sirve una cosa, para qué sirve otra cosa, nos pueden hacer preguntas. Nosotros con todo gusto estamos dispuestos para ayudarles en todo lo que podamos sobre la alimentación, una buena nutrición y consejitos extras para otras cosas que pueden servir. Yo no sabía que ustedes eran Ali Medicinas, pero precisamente ayer estuve observando una cantidad de información que ya la he sacado porque quiero compartir con mi público. Sí. Y es formidable, entre algunas otras cosas, la función del romero, la función de la manzanilla, la función del ajo, de la cebolla, en fin, hay una cantidad de información valiosísima. Amigas, amigos, vamos a compartir con ustedes este aporte que nos dan los jóvenes de campaña Alimento como Medicina. Es más, gracias por aportar a mi programa con esta información. Gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo, éxitos. Seguimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015, con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. Vi la muerte en la policía judicial. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Libro de Alex y Miguel Cadena, que se presentará el miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9 de la mañana, con 29 minutos. La revista Casa Palabras, número 13, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y habíamos anunciado en estos días la presencia de Patricio Herrera, pues él es el director de publicaciones y uno de los mentalizadores de estos trabajos, de esta creatividad, ciertamente, que nos enorgullece quienes estamos dentro de la Casa de la Cultura. Y como lo hemos comentado, esta revista es digna de que usted la solicite acá, en nuestra institución, y se la lleve para su casa. Está ya con nosotros, Patricio. Buenos días. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Bachita. Buenos días. Buenos días a la amplia audiencia que tiene tu programa. Se dice que lo ofrecido es deuda, y recordamos que en enero, que nos hiciste el favor de estar con nosotros acá, comentamos precisamente de que estaba ya a punto de salir, por lo tanto, todavía no acaba de enfriarse, ¿no? Está sacadita del horno. Así es, Bachita, esta revista debía haber salido en las primeras quincenas de febrero. Desgraciadamente, la falta de papel nos impidió salir a tiempo. Tú sabes que teníamos que esperar los trámites gubernamentales, en el sentido de que abra la ventanilla el Ministerio de Finanzas para ver hacer los trámites, posteriormente sacar a concurso de precios la adquisición de papel, y eso nos ha obligado a demorar la publicación, pero ventajosamente está ya en circulación. Ya está la revista en todas las provincias, está ya en el internet la revista para que la vean a nivel mundial. También puedo decirte que ya está adelantado el próximo número. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que así sea! Y nosotros insistimos en que pues esta revista tiene que ser solicitada. Nos comentaba precisamente uno de nuestros oyentes, y decía que no se pierde, y que preguntaba precisamente cuándo sale la número 13. Hay que informar que esta revista no tiene costo alguno. Así es. No tiene costo alguno, es una contribución realmente de la Casa de la Cultura para su comunidad. Así es. Por lo tanto, amigas y amigos, esto es un, decíamos la semana anterior, esto es un lujo tenerlo. Ahora, donde pues ciertamente los precios de los libros son altos, el costo de la producción de un libro, de una revista, no es cosa fácil. Se lo dice fácil, pero no es para nada fácil. Es un proceso pues largo, es un proceso delicado además, ¿no? Así es. Nosotros pues iniciamos con una reunión del del grupo de intelectuales que hacen la revista con mi dirección, y nos planteamos lo que va a salir en la próxima revista. Buscamos fechas que pueden ser de homenaje, como por ejemplo en este número, el premio Cervantes que ganó el escritor Juan Goytisolo, y así vamos buscando centenarios. En este próximo número va a salir un homenaje al MBL, ese gran escritor chileno que acaba de morir. Vamos a ver centenarios. Y también le buscamos hechos importantes. En este número sale una cosa muy importante, que es un dossier de la Feria Internacional del Libro de la Pequeña y Mediana Industria en Roma, que paralelamente realizó también una reunión de intelectuales latinoamericanos que se llamó América Latina Tierra de Libros. Allá asistió nuestro presidente Raúl Pérez, quien habló sobre el microcuento, y asistió a todas las reuniones que se dieron, y conseguimos que 5 escritores, uno de Chile, uno de México, una costarricense italiana, un peruano, nos autorizaran a publicar en este dossier una obra suya. Así es que tenemos 4 cuentos, una página de microcuentos de Raúl y una una contribución de poesía. Eso conforma el dossier de la revista. Y también, cosa importante que estamos logrando, es el publicar. Debo aclararte que ninguno de los escritores que estamos sacando así es muy conocido aquí en el Ecuador. Pese que, por ejemplo, la Costa Magna de Chile ha sido hasta jurado de Casa de las Américas, pero sin embargo aquí casi nadie se la conoce. Lomebelli de México, también un muy buen cuentista y novelista, tampoco se le conoce. Ahora, otra cosa importante de la revista que comenzamos ya anteriormente es el dar a conocer los movimientos literarios de otros países latinoamericanos. Sacamos ya una publicación sobre los nuevos poetas chilenos. En este número sale la nueva narrativa de Bolivia. Y también contribuciones que estamos solicitando al exterior y que nos está llegando. Sacamos cuentos de cubanos, de venezolano. Para este próximo número tenemos de un peruano, de un mexicano. Entonces, la revista se está dando a conocer. Y sobre todo quiero recalcar en algo, que es una preocupación mía desde el comienzo, que se cumpla el calendario. Nosotros, como tú ves, comenzamos hace 2 años, sacamos 6 el primer año, 6 el segundo año porque es bimestral, y ahora comenzamos ya con esta, con un poquito de retraso, pero que va a cumplirse los 6 números, el último saldrá en diciembre. En esta revista, precisamente, Patricio, tenemos también el anuncio de la Feria por el Día Internacional del Libro 2015, y esto será del 20 al 25 de abril. Así es. Nosotros todos los años hacemos estas 3 ferias oficiales, digamos, aparte de las que asistimos a provincias o que participamos en las ferias internacionales del libro, enviando nuestras publicación editorial a través de la Cámara del Libro. Así hemos participado en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en Cuba, en Alemania, en República Dominicana, para que se conozca la literatura ecuatoriana. Esto hemos anunciado ya porque es la semana del el 23 del Día Internacional del Libro, y por ese motivo nosotros vamos a hacer esa semana del libro del 20 al 25, en que todos los libros estarán con el 50% de descuento, y habrá pues la mesa que le gusta mucho a la gente, que es la mesa de libros de un dólar. Esta mañana, señoras y señores, con nosotros Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como decíamos al inicio, con buenas noticias. Realmente el trabajo editorial de la Casa de la Cultura hoy más que nunca adquiere una importancia singular, y tener un libro con el sello editorial de nuestra casa, créanlo, es decir, esto es un lujo. La Casa de la Cultura se ha caracterizado y ha tenido un prestigio precisamente por su trabajo editorial. Así es, Bachita, y yo quiero anunciarles una cosa muy importante. El año pasado, desgraciadamente, solamente pudimos sacar un libro de niños, de la colección que también creó la administración actual. Solamente un libro de niños, que es la Rana Juliana. Pero ya está en circulación, Era o No un Colibrí, de una escritora de cuentos de niños, Rosa Cecilia Abril Guzmán. Ella es cuencana, vive en Cuenca. Está ya en circulación este libro y entraremos con el quinto número de la colección el próximo mes. ¿Esto podrían adquirirlo en nuestra librería? En nuestra librería pueden adquirirlo, así como también no tienen que solicitar en la Casa de la Cultura el libro a ningún departamento, sino solamente acercarse a la librería que queda en el hall de la casona y solicitar la revista, sin costo. Yo quiero agradecer a la presencia de Patricio Herrera, está tan ocupado con mil proyectos encima, pero gracias. Y destacar que siempre que pues invitamos a nuestro programa, él está presente y muy puntual. Y una sorpresa agradable, ¿no? Esta mañana, pues, acabo de mirar a nuestro vicepresidente ingresar también a nuestros estudios. Qué bueno, qué grato. Y entonces, buenos días, don Gabriel Cisneros. Y vea esa coincidencia, ¿no? También un hombre de libros, ¿sí? Muchas gracias, Bachete. Entendía que también me invitaste. Pero bueno, este malentendido es grato, ¿no? Qué bueno y bienvenido, sí, bienvenido. Sí, yo quiero ahondar un poco lo que está diciendo Patricio. Está haciendo un trabajo editorial impresionante. Este año también, creo que dentro de las revistas de arte especializadas que hacemos en la casa, es bueno anunciar, van a salir dos, ¿no? Vamos a tener una edición especial de aniversario de Letras del Ecuador, que la está dirigiendo el doctor Irving Zapater. Esto saldrá en el mes de abril, que se conmemora los 70 años de fundación de esta importante revista literaria. Y durante este año vamos a tener la circulación de una revista importante para el mundo sonoro y de la música en el país. Es Traversari, revista sonora del Ecuador, el número uno. También aspiramos a que circule en abril. Ese es un trabajo que está haciendo Juan Mucho y Fabiano Cueva, ¿no? Juan Mucho. Uno de los investigadores importantes, sí, de nuestro, sí, país. Sí, ha entregado ya el material a la dirección de publicaciones, está en la etapa de preprensa, es decir, en la edición, corrección de textos, en diseño. Es una revista que va a salir en gran formato, son como 140 páginas de investigación, mucha de la cual se ha hecho en nuestro Museo de la Música Pedro Pablo Traversari. Y de la cual se desprende la necesidad urgente que tiene el país de generar la Fonoteca Nacional como, sí, espacio de la memoria sonora del país y como espacio para la democratización de contenidos culturales en las radios, a través de la cual se pueda distribuir toda la producción sonora del país a los medios, ¿no? Que mucha de la queja de los medios que no tienen esa producción sonora, nosotros, sí, sí, mismos con Patricio acabamos de sacar los discos del Coro Nacional, los discos de la Camerata, del Conjunto de Cámara, pero esos discos no han llegado a todas las radios, y es una pena porque es un material sonoro extraordinario. Entonces quiero felicitar a Patricio porque está haciendo una labor extraordinaria realmente, todo lo que está haciendo, no solo en revistas, en libros. Estamos trabajando, esperemos que los duques nos ayuden, un libro también, La Casa 70 Años, tomo 2, que es con la participación de la historia de cada uno de los núcleos provinciales y una memoria visual. La verdad es que es importantísimo el trabajo que está realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta administración, donde hemos dicho que es una administración de una casa nueva, con puertas abiertas. Ahora que nuestro vicepresidente habla de este proyecto Traversari, ciertamente ha sido un punto de discusión, de conversación en seminarios, en congresos, la necesidad de tener una gran fonoteca, una fonoteca nacional, ¿no? Y pues en esto, qué alegría saber que quienes están al frente de esto, Juan Mullo, un reconocido antropólogo, etnomusicólogo también, y que sea parte ya también de los proyectos de nuestra casa. Ahora, yo quisiera hacer un punto y aparte, decíamos que Gabriel es un escritor ecuatoriano, ribambeño, no, latacungueño. Sí, la Pachi se hace la protesta porque se va a invitar en el Teatro Nacional. ¿Ah, sí? Que él es el ribambeño. Ah, eso, cuidado con quitar. Perdón, perdón, latacungueño. Latacungueño, pero formado en Riobamba. Formado en Riobamba. Por eso claro, soy ribambeño. Así no le gusta el Pachi Sierra Crespo. Y bueno, algunas publicaciones de Gabriel Cisneros, y hay una última publicación. Sí sería importante abrir un espacio para hablar de tu obra, para conversar sobre ella, y simplemente quisiéramos que nos cuentes, que cuentes a nuestro público, cuál fue esa intención última, ¿no?, del libro que acabas de estrenar también, y que ya por él están preguntando algunas personas. Cuéntanos un poquito de tu obra. Si estoy aquí en la radio, en la casa, en Quito, creo que es y ha sido por la poesía. La poesía ha sido el gran anclaje que ha posibilitado que muchos de los sueños, que muchos de los desamores y de los amores puedan concretarse. Y al estar aquí en Quito, en otro espacio de mi vida, lejos de mi esposa, lejos de mis hijos, ha sido la posibilidad de crear ese encuentro para redescubrir. Este libro es un libro escrito completamente en Quito, en estos 2 años de permanencia en esta ciudad. Es el primer libro que no se publica en Riobamba, que se publica con una editorial quiteña, con El Ángel Editor. Y es esa pasión por crear. Mucha gente te dice, yo lo he escuchado que lo dicen a nuestro presidente Raúl, y me imagino que con la gestión pública ya no está escribiendo. Y casi a coro que respondemos, sí estamos escribiendo. El Raúl que es insomne, que escribe a las 3 de la mañana, yo que escribo vuelta a las 11, 12 de la noche en la soledad del departamento, nos posibilita eso, ¿no? O sea, tener otra relación con el entorno, sentir como sienten los creadores, porque también lo somos. Y la poesía, te digo, acabamos de pasar el Día Internacional de la Poesía, que se ha celebrado con tanta pompa en las redes sociales y con tanto silencio también. La poesía es una redención, ¿no? La poesía es una es tan difícil encontrarle un concepto, encontrarle un contenedor para ello. Es todo, ¿no? Es todo donde la esencia del humano que ha dado ese tránsito para ser lo que es, está presente. ¿Es posible hacer un espacio la próxima semana para leer un poco de poesía aquí? Yo creo que sería bueno hacer un espacio la próxima semana, más bien, para leer poesía y ahora seguir escudriñando en el quehacer del señor Patricio Herrera, porque casi me ha saltado su entrevista sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado. No, muy grato la presencia de los dos, y por supuesto, ¿cuánta falta hace realmente este trabajo? ¿Cuánta falta hacía? Hablemos con propiedad del trabajo que ustedes están realizando. Sobre todo, la intención, el compromiso, ¿no? El compromiso que no necesita solo nuestra casa como de paredes cerradas, no. El compromiso que necesita nuestro país a través de todo lo que podamos hacer desde Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias. Solamente quería añadir algo que me parece fundamental. Este enunciado de la nueva casa de puertas abiertas, que ha tenido tanto éxito por la cantidad de artistas y gente de cultura que se presenta, que entra y sale de la casa. En el programa editorial cabe mencionar una cosa muy importante. Nosotros tenemos un convenio especial con la Academia Nacional de Historia, y publicamos 4 libros al año con la Academia Nacional de Historia, en coedición. Ahora vamos a sacar en coedición 3 obras de teatro con el grupo Contra el Viento. La próxima semana sale la revista jurídica de la dirección jurídica de acá de la Casa de la Cultura. Sacamos en enero una revista de teatro con la Fundación El Apuntador, que nos vemos con ellos. Tienen la revista digital. Nosotros vamos a hacer en asociación una revista al año. También vamos ya a hacer los libros de el concurso Paralelo Cero, también colaborando con ellos. O sea, nos hemos abierto a todos los dos. Y eso para no anunciarte los cientos de trabajos, de tarjetas, de programas, de afiches que servimos a toda la ciudad, aún a otras ciudades del país. Señoras y señores, nuestra invitación de siempre, sea parte de nosotros, de su casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espacio donde se trabaja todos los días, un espacio donde se gestan tantas ideas, tantos sueños, y sobre todo, ¿saben qué es lo importante de esto? Que lo hacemos con pasión, lo hacemos con cariño. Así es que yo solamente decirles gracias, Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones, Gabriel Cisneros, nuestro vicepresidente, poeta, gestor, y además, la tacungueño era, ¿no? Cuidado con... La tacungueño, mamá, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bachita. Vamos a seguir con más, por favor, Andrés, y ya regreso. Todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso en flor. Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso que me gusta a mí. Tienes su hijo. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, nosotros vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy, pues compartiéndoles que el Encuentro de Intelectuales de Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará los días 26 y 27 de marzo próximos en el Teatro Prometeo de la institución. El jueves 26 de marzo a las 10 horas se tratará el tema Los conceptos, los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, a cargo de los panelistas Valeria Coronel, Rafael Polo, Joaquín Hernández y Vladimir Sierra. A las 15 horas se abordará la prensa y la cultura con la participación de Tatiana Hidrobo, Mónica Mancero, Juan Valdano y Ángel Emilio Hidalgo. El viernes 27 a las 9 de la mañana, Catalina León, Carol Murillo, Nelson Reascos y Fernando Tinajero analizarán usos políticos de la cultura. A las 11 de la mañana se realizará entonces el foro Interculturalidad y Cultura Nacional, con la participación de Marisol Cárdenas, Elena Almeida, Ariruma Cowie y Antonio Preciado. Amigas, amigos, pues todas y todos invitados a este encuentro de intelectuales que se inicia el próximo jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias su sintonía la mañana de hoy y finalizamos con la voz de Tania López, Pinta Pintor. Este tema que se lo escribiera en honor al maestro Osvaldo Eazamín. Gracias su sintonía. Hasta el día de mañana. Buenos días. Sabrá que ha vuelto el ave blanca que ayer.